Le voy a plantear una pregunta. Solo contéstela usted a sí mismo. Acabamos de cantar Te queremos ver. ¿Seremos arriesgados? Alguien que vio al Señor dice, me muero, he visto al Señor. Ahora, como estamos en la gracia de Dios, la pregunta es, ¿qué escoge usted? ¿Ver sus obras o, como Moisés, ver sus caminos? ¿Sabe una cosa? Si nosotros, como regenerados, renacidos en la gracia, producto de la sangre que nos limpió, podemos ver los caminos de Dios, ¿se acuerda Moisés? Le decía a Aarón, agarra el incensario porque se está muriendo la gente. Se la veía venir. Aarón era el sumo sacerdote, siempre estaba un paso atrás. Ese tiene que ser el deseo de corazón adentro. Yo quiero conocer y ver los caminos de Dios, no tanto las obras de Dios. Para las obras de Dios, honestamente, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Para qué ver más? Imagínate que Dios tuviera chifladuras como nosotros y dijera, hagamos una chifladura de estas, que hoy no salga el sol, a ver qué hacen estos. Se descalabra el universo. Dios no tiene antojos. Dios tiene un respeto a sí mismo tan grande que por eso es Dios. Por eso cuando usted canta algo, procéselo por el disco duro. ¿Te alineas? Sí, si no, cierra la boca, manito. Las propagandas más ingratas te la venden cantando. ¿Por qué? Porque te cala. Nosotros tenemos un culto racional. ¿Por qué? Porque somos regenerados, renovados en Dios y no hacemos tonteras. Por la puritita gracia de Dios que por su Espíritu nos guía. Bueno, este era el enlace. Entremos al tema porque si no, ¿y usted a qué lo llamaron, pues? El tema que quiero desarrollar, y este es el cierre de mi participación, porque esta es mi parte que termina, porque mañana es culto de adoración y hablamos de otra cosa. Yo quiero en esta sesión hablarle que el orden de Dios tiene que ser en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. ¿Por qué? Porque es una sola cosa. No sé si usted tuvo estudios sociales en la secundaria que nos enseñaron que la familia es la base de la sociedad. Ah, vaya. Un par de familias mexicanas se parecen a la República de México. No, porque son los estados mexicanos. Dime de qué estado vienes, te voy a decir que en qué estado estás. A mí me encanta México, ¿sabe por qué? Es un rompecabezas que Dios armó, que cada área es otro mexicano. Se le nota, ¡ja! Se le huele, manito. Solo ahí afuera, viéndolos cuando están comiendo, uno sabe de qué parte de los estados son. ¿Por qué? Hasta bajarse el taco y dice, no es lo mismo. ¡Ja! Usted es de sierra de arriba, va de frente, manito. Usted es de tierra caliente, de lado. Y si no, la lengua es suficientemente larga para limpiarse lo que quedó de frijol pegado ahí. Esa es parte de la gracia de Dios. ni perdone ni disculpe. Dios lo puso ahí, Dios sabrá por qué. Y si el día que lo mueve, lleves el paquete con usted. Por algo Dios lo movió. Ahora, si la sociedad, su base es la familia, mi hogar, mi familia es una pequeña iglesia. Con 10 familias locas como la mía, hicimos una iglesia. Y esto solo Dios los podía haber juntado. ¡Qué raro esto! Es que Dios es experto. Dios no junta con padres, junta ingratos. Y de un montón de ingratos hace una congregación. ¿Sabes una cosa? La gente que te abraza cuando llegas la primera vez a la iglesia, ten cuidado, así como te abraza, te patea. La gente que te mira así con cara de espantos el día de tu clavo son los primeros que se arriman. ¿Te ayuda en algo? Y uno me dice, este ni me saludaba, pues. Así es Dios. Los opuestos se atraen, los iguales se repelen. Por eso yo lo invito al libro de Génesis, el capítulo 21, y vamos a hablar de Abraham en su machismo, de Sara, de su matriarcado, un ejemplo que Dios guarde. Yo no quiero tener eso. Ahora, yo sé que Abraham era un hombre de Dios. No, Dios tenía un Abraham. Ese es el orden. ¿Por qué? Vamos por el orden. El jefe, jefe, él tiene lo que quiere. Que después viendo de aquí abajo es Abraham con Dios, sí. Pero Abraham era un caso usted. Espero que no se lo tire de su pedestal. Pero si Dios tenía un amigo como Abraham, usted y yo tenemos esperanza, no andamos tan mal. Solo así, tráselo conmigo. Está en Ur de los Caldeos y le dice Dios a Abraham. Un don cualquiera. Abraham, sí jefe. Lárgate, deja todo y lárgate. Está bueno, jefe. Se agarra a la mujer, se agarra al papá, se agarra a la mamá. Mano, lárgate solo. Sí, hasta el sobrino lleva. ¿Qué es un sobrino? Alguien que sobra. Si es pariente, no es tuyo. Y si el sobrino no sabe portarse, zozobra. ¿Quién? Él. Uno. Nunca le dejaron cuidar sobrino que no sabe si romperle la cara o romperle la cara de su madre. Bueno, una vez me ofrecí, dos veces no me agarra. Dios sabía lo que le ofreció a él. Lárgate, quítate, deja todo. Sí, pero, y ahí va. Llega un lugar y Dios lo parquea. Y dice que estaban ahí, se murió el papá de Abraham. Bueno, o te largas o te lo quito. Lo quitó Dios. Le dice, Abraham, lárgate solo. Sí, jefe, ahí va Sara, ahí va Lot. ¿Qué te pasa, mano? Retardo mental no se cultiva, se trata de componerlo. ¿Dios cambió de opinión? No. ¿Qué va? ¿Qué hace Dios? Bendice tanto a Abraham que entre la gente de Lot y entre la gente de Abraham se empiezan a pelear. Y Abraham le dice, Lot, venite para acá. Lárgate, mano. Vaya, te despertaste, chulo. Si vos te vas al norte, yo me dice, pero lárgate. Lot no era tonto. En este mundo eran los más inteligentes. Levantó la cabeza, miró, vio el monte verde. Me voy para allá. Cuando Lot se fue, Dios le dice, te doy el norte, te doy el sur, te doy el oriente, a Lot incluido. ¿Qué quedamos? Te doy a Lot, pero no con vos. Si usted acuerda el relato, Lot llevó todo su ganado y ahí cerca de Sodoma. Cuando salió Lot de Sodoma, ¿cuánto ganado tenía? ¡Cero! Como se fue acercando, agarró el resto y dio por vencido el ganado. Y Abraham, que no tenía pasto verde, tenía ganado. Hágame el favor, ¿qué lógica funciona esa? Solo la de Dios. Ni mujer le quedó, tan mula que las hijas le dieron un chupe y se lo montaron al viejo. Ay, manito, ese era lo que Lot cargaba y Dios se lo quiso sacar de antes de mano para que no le quedara la historia a él. Se la tuvo que cargar la historia de Lot de gratis. ¿Se compuso Abraham? No. ¿Qué hace? Y hubo hambre en la tierra. ¿Sí? El Dios que te sacó de Ur Caldeo no te puede dar unas tortillitas ahí, aunque sean tiesas. Agarra y viaja al norte, hacia Estados Unidos con un mexicano, para mejorar su economía. Aquel entonces llamaba a Egipto, pues es lo mismo. Va a Egipto, macho el hombre, ¿va? Bien macho. Le dice a su mujer, mi amor, decí que sos mi hermana. Si te violan y te abusan, sin comentario, con tal que no me maten a mí. Señora, ¿quiere un marido macho así? Se lo regalo, se lo endoso a su mamá. ¿Sabe qué hace? Está bueno, jefe, con mucho gusto. ¿Cómo resuelve el problema Dios? Le revela al faraón incircunciso. Aguas vos. Esta no es la hermana. Lo llama y no hay cosa más humillante que te paren ahí. Véngase para acá. Sí, señor. ¿En la autoridad dónde fue él? ¿Es tu mujer o es tu hermana? Son las dos cosas de verdad. Bueno, ¿con cuál te quedas? Abusivo. No beses y te pases con tu hermana porque eso es abuso. Sale medio librado. ¿Qué hace Abraham de regreso? Se trae un souvenir egipcio. Tan bruto, ¿para qué la querés vos? Un recuerdo de mis andanzas. Y como doña Sara no inflaba la panza bajo ningún modo, no pasaba nada. Ahora, usted es latino, yo le atino, pero no nací latino. Le dice la mujer a Abraham, Abraham, vos no se mira muy mal la egipcia, aprovecha mano, de repente por ahí sale el negocio. Sí, dice el macho. ¿Qué te pasa vos? Normalmente yo sé que es al revés, que la mujer le dice al marido, al abusivo que sos. No, se lo ofrece. ¿Y Dios? Bien, gracias. ¿Opinó? Si no, se la pidieron. Ese amigo de Dios, cuando las cosas le van mal, ¿sabe lo que le dice Dios? Hacerle caso a tu mujer. Ya que empezaste, seguirla por lo mismo. Vos pusiste la regla, yo la respeto. Si eso es ser amigo de Dios, Dios no busca gente buena, perfecta. Gente cuadrada que la puede cambiar. Abraham es Abraham por el Dios que tenía. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Y Dios le dijo, te voy a bendecir y esto y lo otro. ¿Sabe qué es la Escritura? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham vio, no vio una papa de todo eso. Ha visto más usted y yo, de lo que Dios le cumplió a Abraham, que Abraham el día que se murió. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos. No pasa nada, yo no veo, yo por mi marido, por mi hijo, oré tanto. Bueno, morite y las oraciones siguen funcionando. Las oraciones no te las van a enterrar con vos. Mis oraciones están delante de la presencia de Dios. Yo me morí, mis oraciones no. Muérete, mano, tal vez contesta más rápido Dios. Yo conozco doñas que oraron por su marido Y eran las víctimas, las pobrecitas. Se convirtió el marido, perdieron protagonismo y perdieron su fe. ¿Por qué? Ya no tienen de qué chillar. Ay, manito, para ser ridículo no hay que ponerse en fila. Uno lo hace de gratis. El capítulo este tiene tres elementos que lo podemos transferir. El principio para cuidarnos de cómo manejar nosotros nuestra vida en esta sociedad, en este siglo de la globalización, donde entre tecnología y experiencia hay un divorcio de odios. ¿Usted nunca ha ido a un restaurante, una familia, y están así? Están en familia comiendo afuera. Solo falta que le digan, ¿y vos qué pediste? Y yo te digo lo que pediste. Para ser mudo, a las Bermudas mejor. Bermudas. Pero no se pone en el medio porque lo desaparece a uno. La primer cosa que el pasaje nos enseña, y lo leo como introducción primero, del versículo 1 al versículo 7, y grábese el cuadro porque esta figura es caricaturesca, es de reírse cuando ve la conducta. ¿Qué es una caricatura? La exageración de los rasgos naturales del mortal. ¿Tiene nariz grande como Pinocho? ¿O tiene mucha barriga el fulano? Es caricaturesco. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, los dichos de Jehová, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué diferencia hay entre un dicho y un hablar? Cada vez que Dios habla, pasa algo. Dijo Dios, sea la luz, y apareció nuestro universo, manito. Aguas, que si Dios habla, algo tiene que pasar. Los dichos de Dios, ¿qué son? Para que yo lo recuerde. Tan bruto vos, me lo dijo, va. ¿Nunca le ha pasado a usted como me pasaba a mí? Cuanto más me gritaban mis tatas, ¡con cuidado, mijo!, era cuando me estrellaba. Me dolía más por el grito que me había hecho que por la estrellada que me fui a dar. ¿Por qué? Me lo habían advertido. Cada vez que usted encuentra los dichos de Dios, es tarjeta amarilla, un semáforo, con cuidado, manito. Dice, Dios, como había dicho, lo hizo. Como lo habló, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿El hijo para quién era? Para el viejo bruto, para que tuviera alguien. La mujer no lo tuvo para sí, lo tuvo para su marido. Y observe después, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sabe una cosa? Entre el tiempo de Dios y mi tiempo hay un divorcio que me hace bruto y a él lo hace santo. Cuando esos dos se juntan, vivimos en santidad. ¿Por qué? Porque el tiempo es de él. El niño cuando es niño quiere ser grande. Cuando es grande se va, se maquilla la cara para que se mire joven. ¿Y qué quedamos, pues? Usted se ríe. Yo tengo una mujer y usted la ve. Cuando se peina, se mete tubo, se pone todo para que sea ondulada. Mis hijas planchan su pelo. Que no se entienden. Esa es humanidad. No tenés de qué reírte, mira al prójimo y mírate en el espejo. Si por eso Dios no nos hace vivir solos, para que solo viéndonos entre nosotros, solo nos... ¿Lo viste? Cállate. El siguiente versículo pone el cuadro mejor. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que la nació y que hizo... La Sara le dio a luz, se llamaba Isaac. ¿Por qué Isaac? ¿Por qué dijo esto? Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años, un siglo, cuando nació Isaac. Entonces, doña Sara dijo esto, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. grábeselo esto aquí. El hazme reír, no sea fantasioso. ¿Se puede imaginar una doña de 90 años dando pecho, acurrucando una? Mire, es para, mira, mirarle la carita. No sé si te cargaba placa la vieja o tenía sus dientes, pero dándole pechito al niño. ¿Quién la miraba se reía o no? Ayúdame, manito, eso es lo más divertido. Que una madre joven tiene un niño, da un sentido de ternura, un respeto, qué bonito se le ve. Pero una señora que ya le pasó el cuarto de hora, ¿qué te pasa vos? Mejor tarde que nunca. Y dice el versículo 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar, de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ay, por Dios. ¿Sabe una cosa? Esta tira cómica que usted ve ahí, Sara lo dijo, no lo toleró. Lo visualizó, no lo permitió. Yo hago lo que sea. Razón tenía mi madre griega de que decía, el nunca y el siempre nunca existieron, son para enterrarse. Si te morís, di nunca, porque ya no vas a seguir. Porque si vas a seguir, ese nunca puede ser no, ya cambió. Siempre, y si es siempre, ¿por qué cambió entonces? Si yo le digo a mi mujer, vos siempre sos igual, entonces ¿para qué cambiar? Si así soy. Te confundo si cambio. Nunca me has hecho un favor, y de aquí en adelante tampoco, para que no quedes mal. ¿Sabe una cosa? Yo me amarro con mi boca hablando tonterías. Y el castellano, como es folclórico, cada uno lo hable como quiere. Piénselo antes de decirlo. Le voy a poner una ilustración. Yo colaboro en una escuela. Me dicen las niñas a veces, profe, ¿puedo ir al baño? Mija, te acompaño y te digo si podés o no podés. Yo no sé. Yo te doy permiso, sí, pero no sé si podés. Es que usted me entiende, ¿no? ¡Hable bien! ¿Dónde están los pleitos cuando decimos malas cosas? Sara, con su propia boca, se amarró a tener problemas. Por eso la primer cosa, el orden divino, es el lugar donde tenemos hogares con normas, no con gustos. En mi hogar yo no me doy el gusto, porque eso es ser infantil, ser inmaduro, ser descuidado. Yo me doy los gustos, pues aguántate. Pero si tengo una norma, mi sí vale por sí, mi no vale por no. Observe, versículo 8 y 9. Dice, y crecía el niño, y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Parrandero el hombre, parrandero. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¡Ni modo! ¡Mira esa vieja voz! ¡Mira ese muchachito! Usted sí ha tenido más de un hijo. Observe usted, su primer hijo es un adulto en miniatura. Entiende más a sus hermanitos que usted mismo. ¿Por qué? Porque ya probó sus tatas y sabe la desgracia que tiene. Yo lo senté. Mamá, tiene sed. ¿Y usted cómo sabe? Yo pasé por ahí. Tiene un hijo en el medio, es el más rebelde. Aquí estoy yo, es el tipo que se rompe el orden. ¿Por qué? tiene que ganar el show porque nadie se lo da. Ni es chiquito ni es grande, entonces es el hombre que rompe el orden. Y el más chiquito, en la cola del barrilete para que remonte bien. La cola depende del tamaño del barrilete, si no, el barrilete no remonta. Dime cómo es tu hijo pequeño, te digo qué tamaño barrilete tenés en la vida. ¿Qué le pasa, gente? Le dice Abraham, ahí está. Las normas de una familia no se conocen, se aceptan. El puro conocimiento no me cambia a mí. Yo tengo que aceptarlo eso y vivir en lo que acepto. Porque si no tengo conflicto conmigo mismo y adentro, que sí, que no, qué le digo, cómo le digo, y voy o no voy, óyame, si usted está entre una puerta, que entro o que salgo, te van a machucar en la puerta, o te sales o te entras. Si estás subiendo a un vehículo, bueno, subes o no subes, porque el vehículo arranca y te dejan de barrilete tirado. Cuando hablamos de normas, estamos hablando de la discrecionalidad que destruye las normas. De eso hemos hablado. Pero ¿sabe qué? Yo tengo unas normas. ¿Hacemos acepción entre los hijos? Sí. Entonces destruimos las normas. Ejemplos en la Biblia, pero sobran. En mi casa yo no me acuerdo por dignidad. ¿Por qué? Porque me conviene por salud mental. Lo he visto en otros. No, yo no. ¿Sabe una cosa? Si mi mamá se tira de un puente que tiene 150 metros el vacío y mi suegra se tira, ¿cuál es la diferencia? Es que mi mamá no se estrella porque mi mamá... Ay, manito, dime cuánto pesa la vieja, qué velocidad lleva, te digo el huevo cómo se estrella ahí abajo. ¿Por qué? Es una ley física. ¿Sabe lo que más me duele? Que mi suegra y mi mamá vengan aquí al altar para orar por oración y mi suegra sale sanada y mi mamá no. ¿Dios se ríe de mí? Sí, manito. Y lo sabe hacer fino. ¿Por qué? Para despertarme. No hay discrecionalidad. Toda corrupción empieza en un perfil de discrecionalidad. Y si no lo paras, te van a ahorcar en ello. Usted le dio permiso a uno para que el sábado no venga a trabajar, todo el mundo te pide permiso. ¿Y él por qué y yo no? Ponga todas las explicaciones que quiera, la gente no se la traga. Nuestras familias, aprendiendo de don Abraham, por el amor de Dios, no sea discrecional en sus normas. Blanco y negro. Dijiste que sí, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Qué dice el resto del versículo? Lo que sale de ahí es pecado. En mi casa hay pecado, ¡ja!, en carretilla la sacamos. Depende, déjame ver, vamos a ver, déjame hablar con tu papá, yo le voy a hablar a tu mamá. Yo no era bruto, cuando iba a pedir permiso sabía, era con mi papá o con mi mamá, por dónde entraba, y que el pleito lo tuvieran ellos. Lo ingrato que yo tuve unos padres que estaban tan ajustados a la Biblia que solo se miraban y me hundían. Mi mamá se reía sola así. La próxima era garrote, mano, no era amabilidad. Mi papá era aquel tipo que nunca discutía, decía, no, se quedaba. Pero ahí me quedaba bien, no sé. Yo dije, no, no se alteraba. Me decía, mire, sí soy tonto, pero no lo voy a exhibir. Lo trato de simular. ¿Me mataba usted? Porque si la familia tiene normas, no solo se elimina la discreción, sino, ¿sabe? La insistencia de repetir y requerir corrompe las normas. Ah, la mamá, ah, la papa, mire mi amor, y dale así. Si seguís insistiendo, es corrupción. Los políticos saben que hay que manejar. ¿Cómo hacemos? Hagamos una manifestación. Hagamos relajo. ¿Son inteligentes? No. La famosa frase de los grupos: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Y cuando estuvo junto? Estuvo revuelto. Junto no estuvo nunca. Todo eso que están hablando juntos, no te metas conmigo. Yo no me meto con vos. Mira lo que es. Y esa gente es la que está marchando juntos. Saber que bruto los va a arriar, tiene que ser más bruto que el resto. ¿Qué hace Dios conmigo? Mi amigo, ni insistas, ni seas discrecional. La norma es esta. ¿Yo respeto mis normas? Sí, a menos que muera mi yo, le endose la vida, le deje a Dios, diga: Señor, renuncio a mis normas, me ajusto a las tuyas. Como se nos decía, es la plomada. Pero en la casa de mi suegra, cuando están los albañiles, la plomada cae igual que en la casa de mi mamá. No queda siendo así la plomada de la casa de mi suegra. ¿Por qué? Porque plomada tiene su norma. La primera vez que un albañil, como decía el hermano, me explicó cómo la manguera funcionaba, ¡ah, qué interesante! ¿Quién le enseñó al agua a buscar su nivel? Es su esencia. Usted es hijo de Dios, yo también, que se note. Yo sigo al Señor, yo lo amo a Él, hermano, que se note. ¿Cuántas parejas? Yo no, porque soy perfecto, y usted tal vez tampoco, pero vienen a la iglesia, se dirige a la pareja: mi amor, vámonos. Ay, con ese tumodito parece perro. Usó la palabra amor porque no se acuerda ni cómo se llama. Así como en la iglesia: hermano, mucho gusto, ¿cómo se llama? ¿Sabe? ¿Y quién es? Solo llega ahí, está ahí en la iglesia. Abraham, lamentablemente, tuvo la promesa de Dios de llegar a lo máximo. En su casa violó la norma. Si usted observa, a Sara no le prometió nada Dios. Sara le pertenecía a Abraham, entonces está incluido en el paquete. Son sola carne, pues está incluido. Vos la sacaste, allá sabrás lo que haces tú. La segunda cosa: no solo que el orden divino se llega a tener hogares con normas que son de Dios, también uno, cuando está en el orden de Dios, también tiene iglesias con gente que es responsable. La responsabilidad es un perfil de Dios. ¿Alguna vez tú o yo llegué ante Dios a clamar por algo y Dios te dijo: quítate vos, hoy déjame en paz, ya me caes mal? Hay un versículo en la Biblia, yo no lo entiendo. Es decir, a mi cabeza no le cabe. ¿Sabe lo que dijo Jesús? He aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y no se aburrirá de uno. No se cansará las tonteras de uno. En mi casa se cansaban de mí, eran mis papás, pero ya no querían saber nada. Yo no sé, cuando yo me casé, mi mamá de felicidad chilló o de coraje. Pero ya no la fastidié. Y Dios quiere que seamos responsables como su iglesia, como Él es, a pesar de, no importando dónde, pase lo que pase. Yo no me puedo hacer un lado de mi responsabilidad por nada. Yo le digo a la gente, no sé de usted, cuando yo me casé era tan bruto, que comprometí mi voluntad, no la emoción. ¿Acepta? Sí, acepto. Y aquí te sería yo, lárgueme, déjeme ir con mis muchachos, porque a eso vine. Solo vine a la iglesia, ¿para qué? Para que dignamente me dejara juntarme con ella. Lo demás, ¿qué predicar? ¿Usted se me acuerda? Ya no me acuerdo. Yo estaba interesado. Dios te deseaba, bueno, luz verde y yo me largo con ella. Yo le digo una cosa, a veces yo me amanezco en una mañana, lo que menos siento es el marido de esa mujer. Pero como no era emoción, seguí manito. Ya en diciembre mis hijos van a celebrar seguro que llevamos 50 años juntos. Que aguante la doña. ¿Sabe lo que me dice a veces? Yo doy gracias a Dios que tú eres mi marido. Ay, seguí pensando así vos. Eso ayuda. Porque si se llega a avivar con quien se metió, ay Dios, me quedo en la calle. ¿Es gracia de Dios? Sí, Señor. La iglesia que está formada por familias en el orden de Dios, óigame, tenemos que ser gente responsable. Observe usted el versículo. Versículo 12 al 14. Estamos en el capítulo 21 de Génesis, de 12 al 14. Entonces dijo Dios a Abraham, ¿no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación. ¿Por qué? Porque es tu descendencia. Juelacho. Sí, va. Sí, ¿verdad? El criterio de respuesta. ¿Usted se dejó llevar por su mujer? Siga las reglas, mi amigo. No le duela. Salió. Ser responsable por lo que le corresponde, la responsabilidad. ¿Qué es ser responsable en el orden de Dios? Es cuando la inmadurez no permite alcanzar armonía, paga el precio. ¿Cuándo se puede ser armónicos en el hogar? Cuando somos maduros. Yo tengo razón, sí, pero perdida. Yo me acuerdo una vez en la universidad, como decano, hubo un conflicto entre un estudiante y un catedrático. Entonces me llamaron. Me dice el estudiante, mire, perdón, yo tengo razón por lo que digo. Sí, mi amigo, usted tiene razón, pero la tiene perdida. Le dijo, porque a este bruto licenciado le pagan para abrir la boca y usted pagó para cerrarla. Entonces, por el orden, tiene razón, pero la tiene perdida. Usted tome nota en el examen, conteste la tontera de él, gane el curso y lárguese. Y después, haga como pueda. Le dijo, entonces no me da la razón, ¿para qué dársela si no la tiene? ¿Para qué darle la mía? La razón la tienes cuando es tuya, no es cuando es de otro. Cuando la gente dice, deme la razón, que perdiste la tuya para que te dé la mía. ¿Cuántas veces tenemos comportamientos irracionales por la inmadurez? ¿Qué daña? La armonía. Porque el matrimonio, la familia y la iglesia es un grupo diverso que el Espíritu de Dios que está en ti, el Espíritu de Dios que está en mí y en está en aquel, nos armoniza. ¿Nunca le ha pasado a usted que tiene un sentir de una alabanza ahí y de repente, casualmente, el grupo lo empieza a cantar? Amigo, es el mismo Espíritu que está en ellos, que está en el otro. Quiere decir que está en sintonía. Tiene que ser el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Pertenecemos al mismo Espíritu, somos redimidos por el mismo Espíritu para honrar al mismo Dios. Entonces, le dice Dios, cálmate Abraham, no te molestes, yo me encargo de ellos. Hazle caso a tu mujer ahora. ¿Alegó Abraham? Con Dios no se alega, manito. Ella sabía que con Dios ni negociar se puede. Y si hay 10, si hay 20, ahí mejor no te digo nada vos. Si Dios fuera humano, para reírse de nosotros, creo que se doblaría, se revolcaría en el piso riéndose de nuestras tonteras. Pero ¿cómo es Dios? Dice la Biblia que Él se reirá de nosotros, que Dios nos agarre confesos. Porque aparte de la armonía, ¿sabe qué? La pasividad no permite manifestar avances. Cada vez que yo digo, yo no me meto, allá que hagan como quieran, aguas, aguas, aguas, aguas, eso en los hijos de Dios no se puede. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo no me meto en política, ese es otro tipo de política. Te metes o no te metes, estás adentro. Yo no acelero el bus que echa humo contaminante, pero sí, de mis narices me lo trago. ¿Por qué? Porque vivo en la misma ciudad. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué esperas? ¿No puedo hacer nada? Cállate. Eso que es el balance entre capacidad y oportunidad, mostrarnos responsables. Tal vez usted nunca le ha pasado. A mí me ha pasado gente que está en el banco, se queja del sistema del banco y todo, sentado en la cola. Anda a decírselo al gerente. No, solo estaba pensando. Pues para desahogarse, perdón, y vomitar, hay que pasar apuros. Para curarse, hay que atenderse. Nos desahogamos, sí. ¿Qué logramos? Contaminar el medio. ¡Hala! Ese viejo de traje pelón, ¿te lo escuchaste las cosas que dijo? Sí. ¿Te cayó mal? Reíte. ¿No te interesa? Sacudítelo. Hay botes de basura ahí, tirarlo al salir y quítatelo encima. Yo, cuando vine a Latinoamérica, hice algunos errores porque no conocía la cultura. Por ejemplo, en Guatemala, en la calle, un chavo trompaseándose a su novia. Y yo, ¡oh, no le pegues y todo! Y la muchacha, ¡déjelo, es mi novio! ¡Mata a la mano! ¿Por qué? ¿El amor a golpe se recibe también? Sí. Si de novio se da de trompadas, imagínate cómo será al final. Que me tengo que ir a meter. Ahora, si mi hijo, mi hija, lo veo ciertos comportamientos, perdóneme, hijo, ¿a qué se va a casar? Cuando me han pedido mis hijas, me hacen un favor. Llévatela. Yo ni la puedo besar y me cuesta mantenerla. ¿Te gusta mi hija? Y Dios me ha dado yernos tal para cual. Lo que yo no pude, aquellos se encargan bien usted. Mis respetos. Yo tengo un hijo, lárgate vos, antes de besar a tu mamá, déjame que la bese yo, quítate de ahí. Mi hijo, con su hermana, parecían perros y gatos. Yo le digo a la gente, tiene 4 hijas, mi hijo. Un día le dije yo, vas a buscar el varón. ¿Qué te pasa, papá? Me dijo. No pregunto, ¿qué van a pensar mis hijas? Dios me dio lo que me dio. Yo tengo lo mejor del mundo. Mira qué rico, entre 5 mujeres yo paso la gran vida. Mis respetos. ¿Sabe una cosa? Si nosotros podemos ser responsables, la pasividad la enterramos una vez y para siempre y empezamos a funcionar. Si no vas a funcionar, perdone, hay gente que se molesta. ¿Para qué vive? ¿Para qué roba el oxígeno? Déjanos el espacio. Te vamos a recordar de buena gente. Muérete. En tu honor contaremos chiste, tomaremos café y se acabó. O vives y dejas vivir, o te largas y nos divides en paz. Cuando a mí me preguntan, ¿qué tal está? No sé, no me importa. ¿En qué se le ofrece? Yo no sé cómo estoy. Y si me diera cuenta, tal vez me deprimo. ¿Por qué? Hay veces que quiero, pero no funciono. Mano, haz lo que tenés que hacer y ya. La tercer cosa, cuando es el orden de Dios en el individuo de la familia, con normas claras, en la iglesia siendo responsables, la tercer cosa, el orden divino, es llegar a tener sociedades que son ejemplares, no lástima. En nuestro país, el latinoamericano, vienen los europeos, están en un día y ofrecen soluciones. Ay, agarra tu solución y lárgate. Ellos vienen a vender lo que no pueden consumir. Yo soy europeo. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una prima en Francia y un día me dijo, mire, ¿por qué ustedes con su premio Nobel Rigoberta Menchú son tan apáticos y tan pasivos? Ahí le dijo, tu presidente es la única indita que puede abrazar y besar. Nosotros tenemos una en cada casa. Mujeres de corte hay un montón. Él es la única que puede llevarse en el avión y abrazarla y besarla. ¿Qué te pasa? En las estadísticas llamamos la atención o porque somos primeros en la desgracia o el último en el logro. Oiga, y hermano José lo hizo muy claro. Oiga, pero Dios no me salvó para eso. No me cambió para eso. Ahora, observo el pasaje de Abraham que nos puede servir como un parámetro cómo reaccionar a esto. Dice el versículo 10 y 11. Por tanto, dijo Abraham. ¿Quién lo dijo? Doña Sara. Echa a esta sierva y a su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Óigame, paralelo, entre el hijo pródigo que le dice a su papá, papá, como no te mueres, ya me cansé de esperar, mejor repartir la hacienda. A esta vieja que le diga a Abraham, yo no quiero que él lleve la herencia. ¿Es la tuya, lo de tu marido? ¿Usted me va a decir qué hago con mi herencia? ¿Y usted sabe algo? ¿Se acuerda de la historia bíblica? Después de muerta doña Sara, Abraham era tan calentón que se volvió a casar. ¿Y tuvo hijos? Sí, señor. ¿Qué hizo? Le dio herencia, los mandó lejos para que no estorbaran al nene que tenía ahí. Y ese nene era tan mudo que para conseguir novia no servía. Cuando la nena vino, y ese quién es, mirando las estrellas, es tu futuro marido, la mujer se encargó de despertarlo. Óigame, ¿sabe una cosa? Esto nos enseña que nuestra sociedad, usted y yo, nos vamos a determinar a que sea diferente. ¿Por qué? El principio de la sociedad cambia por individuos, no por movimientos masivos. Usted conoce su historia de México. Hay nombres de personas claves que se les rinde tributo, se les rinde respeto, porque pagaron un precio para que México fuera diferente. Algunos ni se dieron cuenta, hicieron su papel y se acabó. Cuando Venezuela anda hablando maravillas de un Bolívar, Bolívar hizo lo que tenía que hacer y se largó. Llegó un día, llegó a la orilla de Venezuela, ¿sabe qué dijo? Es inútil arar en el mar, y se largó de regreso. En vida estorbó, ahora es la gran cosa. ¿México va a cambiar? Sí, señor, depende de usted y de mí, de cada mexicano, como individuo, que puede decirle, sí, soy mexicano, ni disculpas ni permiso, pero no de este modo. Le voy a poner una ilustración. cuando el Estado de Israel empezó a formarse, a organizarse, el gran conflicto era cuál va a ser el idioma oficial. Había judíos alemanes, polacos, latinos, había todo. Había un viejo mudo que tenía tres hijas, de esos tipos cuadrados. Él dijo, yo soy hebreo, si habla en hebreo, se escribe en hebreo. Decían las hijas, papá, pero la gente se ríe de ti. ¿Qué me importa? Decía, mija, ¿usted es hebrea? Sí, en hebreo. Usted va a la tienda y lo pide en hebreo. No se lo dan, vaya hacia otro lado. Se rió, murió el viejo, todos se rieron de él. Hoy es el padre de la lengua hebrea moderna y en nombre de él está la Academia Hebrea. ¿Y en Israel qué hablan? Hebreo. ¿Por qué? Porque un viejo mudo tuvo la visión de decirle, se va a hablar hebreo. ¿Solo tres hijas tenía? ¿Sabes una cosa? No esperes que te aplauden. No esperes que te den la razón. Cumple tu tarea. Si yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, Diosito tan chulo sabe lo que hace lo de él. Porque juntamente que los individuos hacen los cambios, ¿se ve una cosa? La sociedad se corrige por individuos obedientes, no genios. ¿Se acuerda aquel versículo bíblico que la obediencia es más que sacrificio? Para el latino, para sacrificar, hasta la madre sacrifica. Tranquilo, hermano. Yo sacrifico lo mío. ¿Por qué? Para obedecer a Dios. ¿Que se ríen de mí? Reíte. ¿Que en ríe último ríe mejor? Ríete. Cuando yo me dediqué a enseñar a mi papá, me dijo, los maestros se mueren de hambre. Le dije, papá, me voy a morir a mi gusto, aunque sea de hambre, pero es mi gusto. Cuando vine a Guatemala, me dice, ¿y no podía haber escogido otro lado? No, le dije, porque yo no lo escogí. Dios me mandó y aquel no se equivoca. Mi papá ya murió, que en paz descanse si puede, y si no, que mire qué hace Dios con él. ¿Sabe una cosa? Yo prefiero ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me va bien. ¿Lo entiendo? No. No lo quiero entender, lo quiero disfrutar. ¿Quién de ustedes cuando toma un vaso de agua con hielo en tiempo de calor empieza hidrógeno, oxígeno, dos por tacho? Me digo, ¡ay, morite vos! Y que son, no soy hipopótamo. Y el vaso, lléname el otro. Aceptamos obedecer antes de entender. Y déjeme cerrar con este concepto. Y hay un versículo en Miqueas, capítulo 7, versículo 20, que da el resumen por qué hablamos de Abraham, aunque pareciera que nos hablamos mal. Abraham, en toda su bendición, como Dios le cumplió las promesas, dejó las manchas de sus errores. Si no, el conflicto oriental, árabes e israelíes, todavía, y seguirá toda la vida. El judío no es comerciante, es perfeccionista. Usted tiene un teléfono celular, 85% de los chips son inventos judíos. Y ellos ganan por usar la cabeza. Un muchacho, como tenía dedos muy gruesos, le costaba teclear. Se inventó el sistema que vos hablas al teléfono y lo convierte. ¿Por qué? Porque los dedos los tenía muy gruesos. Tenía que ser judío, ¿va? Hijo de Abraham. Ese Abraham que con glorias y con defectos, miren lo que dice Dios de Abraham en Miqueas, capítulo 7, versículo 20. Cumplirás, oh Dios, la verdad a Jacob. A Jacob, si era un cuentero, bueno. al cuentero más grande del mundo, Dios va a cumplir la verdad. La próxima parte. Y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestro padre desde el tiempo. ¿Por qué misericordia? Porque el cuadrado no se merecía misericordia. Nunca hizo caso. ¿Dios es el mismo? Sí, Señor. A la luz de eso, ¿cuál es mi deber? Dios es Dios. Y si lo fue Dios de un Abraham y le cumple su misericordia, yo me apunto en la lista, mi amigo. Yo quiero ser de Dios. La idea no es que yo tengo a Dios, que me tenga a Él, mi amigo, porque yo no sé dónde meterlo. Dios me cree a mí a pesar de lo que soy, y yo a veces no le creo. Yo le desafío. ¿Se puede alinear con un Dios que pudo con un Abraham y con una Sara? Que el ejemplo, ay manito, mejor dejemos de lado, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Como decía hermano José, él vino a servir y no a ser servido. Dios que le dio todas las cosas en sus manos. Óigame, hagamos un pacto de corazón. Señor, me alineo contigo. ¿Que lo entiendo? No lo quiero entender. Lo quiero disfrutar. Que Dios nos bendiga.